tambores junto al palmar. Pues yo junto a mi negrita esta rica cumbia quiero gozar. Moviendo su cinturita mi rica cumbia lleva el compás. Y luego abrazaditos dando un pasito de aquí para allá. Vamos a bailar, vamos a gozar esta rica cumbia juntito al mar. Vamos a bailar, vamos a gozar esta rica cumbia juntito al mar. Para ti, mi amor. Characa y los tambores junto al palmar. Y yo junto a mi negrita esta rica cumbia quiero gozar. Moviendo su cinturita mi rica cumbia lleva el compás. Y luego abrazaditos dando un pasito de aquí para allá. Vamos a bailar, vamos a gozar esta rica cumbia juntito al mar. Vamos a bailar, vamos a gozar esta rica cumbia juntito al mar.